RadioChalaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos. Información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Y 42. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día, viernes 28 de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y hoy día viernes, inicio del fin de semana. Nosotros venimos pues con toda la información. No se olviden que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, no se olviden que pueden seguir mediante el Facebook / Prensa Chalaca, también mediante el Twitter / Prensa Chalaca. Allí pueden ustedes leer completamente gratis online el diario Prensa Chalaca. Que el día de hoy está con un informe pormenorizado acerca de este paro de transportistas que afectó a miles de pobladores del primer puerto de la República. Bueno, también quiero comentarles que hay una concentración de hinchas en la Casa Rosada, en el local institucional de nuestro equipo, la misilera porteña, el Sport Boys, que como todos ustedes saben, está a punto de perder la categoría y descender aún más. En el campo deportivo y sinceramente esperemos que no suceda esto, y para eso se necesita pues el apoyo de los hinchas, el apoyo de los dirigentes, el apoyo de todos los chalacos, de las autoridades también. Y según nos cuentan, esta concentración se viene llevando a cabo en la Casa Rosada, en el local institucional de el Vamos Boys. Así que nos cuentan además que ellos estarán partiendo con rumbo hacia la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Qué van a hacer allí? ¿Qué es lo que quieren en la municipalidad? Bueno, Nosotros les estaremos brindando toda esta información en vivo y en directo en unos instantes más. El día de hoy quiero también comentarles que en el diario Prensa Chalaca hay también un informe acerca de este tema importante de la misilera porteña. Bueno, también el día de ayer hubieron, pronunciamientos acerca de este paro convocado por empresas chalacas, quienes habían denunciado aquí en nuestro programa la negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima de hacer valer sus convenios, los convenios realizados. Sin embargo, Susana Millarán también habló sobre este tema y dijo: el Callao debe entrar en la reforma del transporte. La alcaldesa de Lima, Susana Millarán, habló esta mañana sobre el paro de transporte realizado en el Callao, señalando que se trata de un grupo que no quiere unirse al cambio de la ciudad. En una entrevista realizada por un canal local, la burgomaestre dijo conocer la medida de los transportistas chalacos. No obstante, explicó que ellos fueron invitados a unirse a la concesión de rutas que viene realizándose como parte de la reforma de transporte. Recordemos que los transportistas del Callao expresan que ellos tienen un documento donde el municipio acepta que ellos realicen el recorrido. Bueno, y así están pues las cosas. Parece que los transportistas chalacos no desean participar de ninguna licitación, toda vez que seguramente en una licitación limpia, en una licitación como tiene que hacerse siempre, no tendrían las mismas gollerías que han tenido pues en el Callao. Así que creemos que esperemos en todo caso que se solucione este problema, que participen de las licitaciones para que no hayan más problemas, porque en realidad el paro no fue una llamada de atención a la Municipalidad de Lima, sino que en un 100% perjudicó directamente a los miles y miles de trabajadores y estudiantes que se tuvieron que movilizar pues a diferentes partes de la capital. Bueno, ¿y cómo van las elecciones municipales y regionales? El ambiente cada vez está calentando un poquito más. Chimpún Callao ya ha puesto fecha para divulgar, para informar a quiénes son sus candidatos en la provincia constitucional del Callao, sus 6 candidatos. Y también hay otras agrupaciones políticas que de alguna manera vienen también ya aclarando pues su situación con respecto a los próximos comicios del 5 de octubre. Bueno, y la campaña valga la redundancia, haz campaña con la tuya. En realidad aquí en el Callao es letra muerta. Hemos visto sin ir muy lejos, tremendos carteles, tremendos paneles que están anunciando en ventanilla la inauguración del Palacio Municipal en este populoso distrito de Ventanilla. Y allí en estos tremendos paneles está pues claramente consignado el nombre del alcalde cuando dice gestión Omar Marcos Arteaga. Eso es ilegal. Eso ya lo dijo la defensora del pueblo aquí en nuestro programa, indicando incluso que ella ha enviado sendas correspondencias a todas las autoridades para que no utilicen dinero del Estado en esta campaña. Ya lo dijo la defensora del pueblo que a partir del 24 de enero, fecha en que se oficializaron estos comicios electorales, hasta el 5 de octubre, no se debe utilizar recursos del Estado para realizar campañas proselitistas, porque hay ya en juego una competencia electoral y creemos que en este caso pues sería una competencia desleal, donde otros candidatos están haciendo campaña con la suya, mientras que algunas autoridades hacen campaña con dinero de todos los chalacos, en este caso puntual de todos los ventanillenses. Así que y toda vez que Omar Marcos ha anunciado su deseo de participar en estos comicios como candidato a la alcaldía del Callao, entonces creo que debería no debería utilizar estos recursos para hacerse pues tremenda campaña como lo está haciendo en Ventanilla y también en todo el Callao en realidad, y eso creo que no es novedad. Cuando pasamos por diferentes avenidas chalacas vemos tremendos paneles, donde está pues el alcalde amigo, donde está Félix Moreno Caballero, y en realidad esto es un tema que debería tener un pronunciamiento. Ya lo tuvo aquí en el programa de parte de la defensora del pueblo. También hemos conversado con el procurador anticorrupción, quien también ha manifestado que esto es un delito, pero se sigue utilizando el dinero del Estado en esta campaña electoral. Bueno, amigos, y hablando de campañas electorales, ya estamos aquí con uno de los candidatos que de alguna manera ha venido, hablando claro, deslindando con la gestión actual que, como todos sabemos, en casi todos los distritos chalacos, menos en Carmen de la Legua y también menos en La Perla, está dominado pues por Chimpún Callao. Me refiero a Antonio Vaca Maguat, candidato al gobierno regional por el partido político Aduanés. Bueno, vamos a darle los buenos días ya a Antonio Vaca y seguramente habrá mucho que conversar de esta campaña electoral que recién comienza, pero que ya está calentando terriblemente. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Tulio, gusto saludarte y un saludo para Radio Chalaca y a todos sus oyentes. Bueno, ¿cómo va la campaña, Antonio? Va ya calentando, se van de alguna manera, se va aclarando muchos rumores. Decía la gente en un momento que Juan Sotomayor se iba con Chimpún Callao, luego que renunciaba a Chimpún Callao, pero finalmente todo parece indicar, por ejemplo, que se irá por el movimiento que él ha creado, Vamos Perú. Por ejemplo, ya ha anunciado también de manera extraoficial, por lo menos, también candidatos en diferentes lugares del Callao. Y hablo de Chimpún Callao porque es el movimiento, digamos, que tiene mayor poder económico en estos momentos y que de alguna manera, pues, a lo largo de estos años que ya tienen el Callao, ha venido, tendiendo puentes, haciendo conexiones con congresistas, con regidores, con diferentes autoridades que en un momento uno creía que estaban, que eran independientes, pero de pronto ahora ya todo queda en familia. ¿Cómo ves la política en el Callao, Antonio Vaca? Bueno, durante estos últimos 20 años se ha venido manejando la política con mucho dinero. No se ha manejado la política como tiene que manejarse, con hidalguía, con mucho tino. Hemos visto a lo largo de este tiempo que en 20 años, pues, la zona sur del Callao sigue siendo lo mismo. Hemos visto que la vez pasada, en un evento que se hizo en el polideportivo, sale el señor García y un personaje del Callao diciendo de que van a ponerle agua y desagüe a Pachacútec. Y yo me pregunto, hace 20 años han estado en gestión municipal, regional, y no han hecho absolutamente nada. Claro. ¿No? Que digan que depende de Sedapal y tanta cosa. Miren, señores, hay mecanismos como el diálogo para poder sacar adelante estas obras y no aprovechar una coyuntura política como son las elecciones de octubre para engañar una vez más al pueblo. Uh-huh. Claro que sí. Y bueno, de alguna manera, ¿tú crees que en estos 20 años ha habido algún cambio significativo en el Callao? ¿Tal vez será por esto que tú has decidido participar en estas elecciones? Mira, fíjate, cambios significativos, han habido avances, diría yo. O sea, se han vuelto, yo los calificaría de cosmetólogos, ¿no? Porque han maquillado el Callao de tal forma que solamente la entrada de la Avenida La Marina, algunas arterias principales que son visibles, están bien arregladas, bien pintadas. Pero si nos vamos un poco más allá, Juan Pablo II, que ayer estuve en un comedor, Juan Pablo II, Sarita Colonia, Tihuín, Zacapulco, Ventanilla, la misma zona sur del Callao. Sigue siendo lo mismo. Yo les preguntaba la vez pasada a los señores que estaban pintando Chucuito, por ejemplo. Yo, ¿y por qué no hacen lo mismo con la zona sur del Callao? ¿Por qué el gobierno regional no hace lo mismo con otros distritos, otras zonas vulnerables del Callao? ¿Por qué solamente Chucuito? Y me contestaron que era una orden de arriba, del jefe, dijeron. ¿No? Entonces, acá creo que el Callao tiene los recursos necesarios y suficientes para distribuirlos y redistribuirlos de tal forma de poder avanzar. Yo sé que no se puede avanzar todo. Eso está claro, pero por lo menos que haya la voluntad política de apoyar a las demás zonas del Callao, no solamente centrarse en una zona. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, en seguridad ciudadana, ¿tú crees que se ha avanzado algo? A pesar de haber hecho, digamos, grandes esfuerzos, entre comillas, por mantener pues seguro al Callao. ¿Avanzar, me dijiste? Uh-huh. No solamente la sensación y la percepción, como hubiera dicho un ministro hace algún tiempo, es lo que denota en el Callao. Hay inseguridad en todos lados. Hay un muerto cada día en cada distrito. En seguridad no hemos avanzado absolutamente nada. Y eso se debe a que no hay una conciencia que los gobernantes tienen que aplicar. Y no están unidos. Si los gobernantes de turno no están unidos, ¿qué podemos esperar de hacer un trabajo en conjunto en seguridad? Si solamente están unidos para la foto. Se pelean, se chuponean, se insultan, no apoyan a otro alcalde porque no es de su partido, lo presionan, lo mortifican. Entonces, ¿qué ejemplo damos? Cuando debería ser todo lo contrario. Eso se llama decencia y docencia, uh-huh, cosa que no existe en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo ves esta campaña electoral? ¿Crees que hay partidos grandes, partidos chicos, todos son iguales? ¿Cómo ves este contexto electoral? No, sin duda esta campaña va a ser muy dura, sangrienta, diría yo. Nosotros hemos participado y estamos participando en esta contienda electoral porque creemos que ya debe haber un cambio en el Callao. Creemos que el Callao debe desarrollar, el Callao tiene que mirar al mar. El Callao no puede darle la espalda al mar como lo está pasando hoy por hoy. El puerto desarrolla y la ciudad no desarrolla. Nosotros sí queremos una ciudad puerto. Queremos una ciudad de puerto con infraestructura hotelera, con infraestructura turística, con bulevar gastronómico, no lo tenemos. Esto está absolutamente abandonado. Nuestras huacas, nuestras reservas históricas prehispánicas que están acá en el Callao, están absolutamente abandonadas. Oquendo, Cerro La Regla, Puente Inca, Cerro Ventana, absolutamente abandonadas. No hay ningún tipo de interés en recuperarlas. En nuestra gestión vamos a hacer todo este tipo de apoyo a la parte cultural del Callao. Y nosotros tenemos cuatro ejes importantes de la campaña. El tema de salud, el tema de educación, deporte y recreación, pymes y microempresas, que son pilares importantes que van a ayudar a desarrollar el Callao y a despegar del letargo en el cual está en este momento. Y en seguridad, por ejemplo, ¿qué trabajo harían ustedes? Bueno, sin duda el tema de seguridad es un tema de muy largo aliento. No es un tema que se va a solucionar cambiando de autoridad. Eso es mentirle a la gente. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto contra las autoridades nacionales, regionales y municipales. Te vuelvo a repetir, esto parte porque los señores de la región mantienen a un grupo, los señores de la municipalidad mantienen a otro grupo, se enfrentan. ¿Grupo de qué? Grupos de poder, grupos de matones. Cuando deberían de darle trabajo real. Yo no digo que no se les dé. Por supuesto que se les tiene que dar. Todos tienen la oportunidad, deben tener la oportunidad. Pero de un trabajo real y efectivo. No lo que está pasando ahorita. La municipalidad comienza una obra y vienen mandados por otro lado gente a entorpecer esta obra. Entonces, lo que nosotros hemos tenido ya una reunión con la gente de Construcción Civil y ellos quieren la unión, ellos quieren estar unidos. Lo que pasa es que hay agentes disociadores acá en las autoridades que no permiten esto, ¿no? Se dice que muchas autoridades trabajan con la delincuencia, ¿ah? Los contratan de seguridad y sobre todo en las campañas electorales. ¿Eso es cierto? ¿Cómo ves esto? Bueno, en lo personal creo, yo soy muy amigo de mucha gente del Callao, y están cansados de eso. Pero yo la vez pasada estaba hablando con ellos y yo les decía, oye, te cambio tu pistola por un diploma. Y estaban absolutamente de acuerdo. Están cansados ya de que se les llame para hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la voluntad de estos muchachos es cambiar. Ya están cansados de los mismos rostros. Y al final son los mismos rostros. Bueno, y en cuanto a la campaña que se viene realizando, la campaña proselitista, digamos, de los diferentes movimientos políticos, ¿cómo la ves toda vez que la Contraloría pues lanzó esta campaña, valga la redundancia, haz campaña con la tuya, digamos? ¿Cómo ves tú? Bueno, salió en todos los medios, en todos los canales de televisión, pero en realidad no funciona. Es solamente enunciativo. Eso salió, creo que fue el 24 de enero. Estaban prohibidas las pintas, estaban prohibidos todo el uso de recursos públicos para hacer campaña, cosa que sucede todos los días acá. También salió el presidente de la República a decir, cuidado con esos presidentes regionales y alcaldes que estén utilizando los fondos, yo los voy a recortar y se les va a sancionar. Sin embargo, vino acá a la inauguración del hospital de rehabilitación y por supuesto el señor Humala no vio nada. Cuando el Callao está pintado, ¿no? Se pinta rajeado, digamos. Y que es muy triste, ¿no? Qué triste es ver a una autoridad que tenga que ensuciar una pared para poner su nombre para que lo recuerden. Qué triste, de verdad. Yo tengo aparte todo un proyecto en contra de eso. ¿Tú, de llegar a ser el presidente del gobierno regional, pintarías las paredes de las calles? Sí las pintaría, pero de una manera distinta. Hay cientos de muchachos especialistas en hacer grafitis y hay cientos de empresas en el Callao, ¿no es cierto?, que los pueden contratar para que en lugar de pintar mi nombre, pinten el nombre de la empresa del Callao, porque es una empresa chalaca, que le da chamba. Claro, por abajo pero, a la gente. Pero poner grafitis en algunas zonas podría ser adecuado, ¿no? Pero sí, en claro. Todo el Callao, y no, como sea, no, no, malogrando el ornato. No. Al contrario, lo que queremos darle es un tema de prestancia, no de ensuciar la ciudad. Claro, porque al contrario. Aquí como hay en las ciudades, ojo, en Holanda, en los puertos de Holanda, en Valverde. Claro, pero todo en un ordenamiento. Pero por supuesto. Pero acá las pintas están por todas partes, o sea, no. Pucha, no hay respeto por nada. Y no nos hemos preguntado de dónde sale ese presupuesto, ¿no? Porque en el presupuesto regional no existe esa hasta, parte. Hasta el obelisco. ¿No? Exactamente. Hasta el obelisco, que es un sin embargo, acá frente a Napo hay un puesto de auxilio rápido de la región abandonado. Bueno, hay varios. ¿No es cierto? Abandonado y al costado una tremenda pinta grandota que debe haber costado bastante hacerla. Yo me pregunto con qué presupuesto, ¿no? ¿Con qué presupuesto? Pero el problema es que van a salir a decir de que nuestros simpatizantes las han hecho. Es el cuento de siempre, el cuento de siempre. Sin embargo, sabemos perfectamente que eso, y hay imágenes y hay videos en los cuales se han captado imágenes de gente en la misma región pintándola. ¿Con qué? ¿Con qué recursos? ¿Con los recursos del pueblo? Entonces, te repito, postula con la tuya, no está funcionando. Yo le hago un llamado al contralor a que se dé una vueltita por el Callao, que se sucie un poquito los zapatos y camine por todo el Callao y se dará cuenta de este grave problema. Lo mismo, ojalá que la próxima vez que baje el presidente de la República acá a nuestro Callao, también se percate de las pintas que hay. Bueno, ¿y cómo ves la candidatura de Omar Marcos por Chimpún Callao y todo parece indicar Juan Sotomayor por Vamos Perú en el Callao? Bueno, indudablemente estas personas que están yendo a la reelección están cuidando intereses, ¿no? Están cuidando intereses, no es por amor al Callao ni mucho menos. Yo creo que finalmente, y eso se nota en las renuncias. O sea, se han peleado, se han dividido. ¿Por qué? Yo pregunto por qué. ¿Por un afán de servir al Callao? ¿De hacer qué? ¿De hacer más de lo mismo? ¿De hacer proselitismo político, listo, bailar, salsa y punto? Tuve la oportunidad de entrevistar en el tema este del plomo, a los señores del asentamiento humano Ramón Castilla, justamente al secretario general, y hablaba de la contaminación por plomo, ¿no? Que no era la faja transportadora una solución, que los niños tienen plomo, los adultos, y que hay 10.000 motores que están contaminados y tal, y tal, ¿no? 30.000 dices tú, ¿no? Entonces yo le pregunté, pero ¿y entonces por qué siguen votando por las mismas autoridades? Si es que ellos se quejaban desde que hace muchos años no hay un apoyo, ¿no?, para los pobladores. Entonces no sabía qué responder, ¿no? El señor nos dijo de que bueno, es que van y entregan pescado y qué sé yo. El poder económico es muy importante. ¿Qué va a hacer Banahuat? ¿Qué va a hacer el movimiento que tú estás representando, Aduanet, para, acercar las preferencias de la gente hacia ustedes? Bueno, primero para contestarte, el tema de la faja transportadora de plomo está empezando a funcionar ahora en marzo, que es un primer paso y un paso importante. El segundo paso que tiene que dar las autoridades, en este caso el gobierno regional del Callao, es trabajar todo el tema de los pasivos ambientales. Porque no se trata solamente de que ya no entran los camiones y no hay contaminación. Mentira, eso es falso. Hay contaminación. Para que te des una idea, para hacer una obra en las zonas de San Juan Bosco, Chacarita, Ramón Castilla, las zonas afectadas por el Puerto Nuevo, afectadas por el plomo, tú tienes que cavar entre 30 y 40 centímetros adicionales para eliminar el pasivo ambiental, porque el plomo sigue quedando debajo de la tierra. Y obviamente eso incrementa el costo de la obra. Cosa que no han estado haciendo por abaratar costos y perjudicando a la, a las personas. En este caso, a las personas de Ramos Artigas, 10.000 personas. En total son como 30,000+ personas afectadas por plomo. Hay gente que tiene 100 miligramos de plomo en la sangre. Eso es increíble. Todos debemos tener algo de plomo, pero hay criaturas. Estuve en Puerto Nuevo hace una semana, dos semanas, que estaban totalmente contaminadas por plomo, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas acá es que hay que trabajar y atacar el pasivo ambiental que existe. Pero, ojo, no solamente es un tema del gobierno regional. Es como el tema del oro, y es un tema que tiene que entrar a tallar el gobierno nacional. El apoyo de las ONGs. Y también las empresas que están contaminantes. Pero por supuesto, ¿no? Que ahora con esta trabajo mancomunado. Lo que pasa es que van a incrementar su producción. Claro, lo que pasa es que no hay un poder de convocatoria. Ya no le creen a las autoridades. Entonces, la autoridad llama, tiene una oficina, una gerencia o subgerencia de cooperación técnica internacional, que no funcionó para nada. Solamente funciona para hermanar ciudades e irse de viaje a visitarlo. Punto. Sin embargo, tenemos el tema de los cerros pelados acá en Ventanilla, cuando podíamos hacer un trabajo de cooperación técnica internacional con Israel, por ejemplo, que son los especialistas en riego sin tener agua. Riego por goteo, ¿no? Riego por goteo. Tenemos el tema de la contaminación de plomo, que podemos hacer convenios con algún país que apoye todo el tema psicológico, mental y alimentario de estas personas. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Y sabes cuál es el problema? Solamente voluntad política. Aquí estamos pensando en la obrita tal o tal cual que da un porcentaje y punto, se acabó. Pero no hay trabajo de gestión. No hay gestión. Dime, ¿qué gestión hay? La única gestión que he visto con bombos y platillos fue la compra de dos helicópteros que no funciona. Bueno, estamos con Antonio Bacamaguat, candidato al gobierno regional por el partido Adonet. Justamente te iba a preguntar sobre ese tema, ¿no? ¿Tú habías comprado dos helicópteros? Bueno, yo creo... Bueno, pero antes nos están pidiendo un corte. Es una pregunta bastante importante, ya que se gastó cerca de $500,000 en la adquisición de estas dos naves que se supone iban a luchar contra la delincuencia, pero que finalmente no sucedió así. Vámonos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es El Callao. 10 de la mañana y 17. Estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, el día de hoy también tenemos programa en Ventanilla, en Radio Satélite. Nos puedes escuchar por la www.radiosatélite.pe. Ahí estaremos a partir de las 3 de la tarde. Mientras tanto, seguimos con la compañía de Antonio Baca Maguat, candidato al gobierno regional por Aduanet. Bueno, la seguridad ciudadana es un tema muy álgido en El Callao. En la última campaña electoral, pues, siempre los candidatos salen y dicen, pues, somos la medicina, tenemos nosotros la medicina para parar este flagelo. Y bueno, pues, hay que creerles nomás, y sobre todo cuando ganan. Pero en el transcurso del gobierno que tienen que dirigir, los vecinos nos vamos dando cuenta qué tan efectivos pudieron ser y si se cumplen o no se cumplen las promesas que prometieron, ¿no? En este caso, todas las autoridades que actualmente están gobernando nuestro querido Callao prometieron, pues, seguridad ciudadana. En Ventanilla tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista al gerente general de seguridad ciudadana, quien nos informó en una reveladora entrevista que el 90% de cámaras en el distrito de Ventanilla están obsoletas y no funcionan. ¿Ah? Imagínense ustedes, y esta entrevista fue hace 2 meses, más o menos, 2 o 3 meses. Y bueno, aquí en El Callao no conozco dónde están las cámaras, la verdad. Y eso realmente demuestra la poca efectividad que han tenido las autoridades en el tema de la seguridad ciudadana. Antonio Baca Maguat, ¿comprarías 2 helicópteros como lo hizo Félix Moreno? No, yo compraría un sombrero, que fue como quedó el helicóptero en una casa acá en El Callao. No, en realidad yo no hubiera comprado los helicópteros. Yo hubiera invertido ese casi $500,000 en un trabajo más directo con la población, un trabajo con sociólogos, con psicólogos, como se ha hecho en otros distritos, como Villa Salvador, por ejemplo, donde ya el tema de pandillaje ha disminuido tremendamente. ¿Y por qué si se hizo allá? ¿Por qué no puede funcionar acá en El Callao? Yo creo que acá el tema es un tema más humano, de menos represión, digamos, y más humano con respecto a trabajar directamente con la sociedad. Es la única forma, creo, de inculcar desde la niñez un trabajo especializado que va a tener un costo sin duda, pero no creo que tanto como los helicópteros, que en realidad no sirven en este momento para nada. Creo que uno debe estar volando una hora diaria y el otro está deshuesado en la sede de Juan Pablo II. Uh-huh. ¿No? Bueno, y se supone es que una burla, digamos. Se supone que tenían seguro con una compra, que eran nuevos, etc, etc. Sin embargo, como tú acabas de decir, y sí lo hemos comprobado, el helicóptero que cayó sigue siniestrado en el local del gobierno regional del Callao. No solamente siniestrado, simplemente lo han deshuesado. Han sacado piezas que aún servían de ahí y la están utilizando en el otro que está ahí parado también, ¿no? Básicamente. Es una compra mal hecha. Yo no quiero sindicar acá a nadie, ni mucho menos, pero creo que hay que trabajar las cosas con inteligencia emocional, lo que hablaba hace un momento, con el pueblo. Yo felizmente puedo caminar por la zona sur del Callao, puedo caminar por Juan Pablo II, por Sarita Colonia, etcétera, etcétera, y conversar con la gente. Yo no sé si la actual autoridad puede hacerlo solo. Uh-huh. Solo no creo que pueda hacerlo. Porque han prometido tantas cosas, han prometido trabajo para todos los chalacos, mentira. Han prometido obras por todos lados, mentira. Esta entonces, gestión... de verdad, le han mentido a la gente. 20 años que le siguen mintiendo a la gente. ¿Cuál es la obra más importante que tú crees que existe en el gobierno regional y en la municipalidad del Callao? A ver, en el gobierno regional, obras una más obra importantes. La Gambeta no la considero una obra del gobierno regional porque está financiada casi en su totalidad. Casi por, en su 90% por, y más por, creo por el Estado, por el ¿no? Estado, así es. Y por la empresa privada, ¿no? Uh-huh. En realidad, creo que los parquecitos que ha hecho la actual autoridad regional le han dado un matiz de gran obra, ¿no? Porque lo demás ha sido trabajos mal ejecutados. Han sido trabajos que se han licitado mal, donde han inaugurado las obras, y no lo digo yo, lo dice la prensa, hay una acusación fiscal de por medio, donde han roto la ley y no pasa nada. En otros lados, en otros países, ya estuvieran presos. Bueno, sin ir muy lejos en el tema publicitario, ya lo acabamos de mencionar, ¿no? La misma defensora del pueblo les ha enviado cartas, lo ha dicho acá lo repetimos a cada rato, pero francamente que no les importa la ley y en ese sentido ahí están las publicidades. Bueno, pero el problema ya no es la autoridad, el problema son los fiscales, el problema son los jueces. Dígame usted, ¿cuántos juicios han perdido? Ninguno. ¿Cuántos juicios van a perder? Ninguno. Yo creo que ya es hora de hablar las cosas claras. Los fiscales y los jueces tienen que ponerse los pantalones bien puestos y actuar con la ley en la mano. Acá ya basta de prebendas y cosas de panetoncitos y pagos por Navidad y 28 de julio. Y locales para fiscalía y para Poder Judicial. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen... gerencias centrales de infraestructura. Claro. Lo suficientemente reciben, equipadas como para hacer sus propios locales. Cuando entonces, ¿cómo le pido yo que esto... le exijo yo a estas personas, a estos fiscales, y hablo en general, no hablo en particular, fiscales y jueces que me denuncien? Si te regalo panetones, te regalo pavos, te hago locales, te arreglo y te adecuo tus locales. Mandan a hacer saunas al Pentagonito con plata del Callao. Entonces, ¿con qué cara te voy a condenar? A juzgar, ¿no? ¿Con qué independencia. Cara? Entonces acá el problema no es la autoridad. Aquí el problema es que estos jueces, estos fiscales, no todos, no tienen los pantalones suficientes para decir basta ya de tanta corrupción. Claro. ¿No? Y se acabó. Hay gente que está impaga. El tema de los fondos provisionales descuentan la AFP y nunca la depositan. Entonces no pasa nada. Entonces ya basta esto. Hay una impunidad absoluta, total. Absoluta. Y yo le hago un llamado a los fiscales y a los jueces a sentarnos a conversar respecto al tema. Yo no tengo ningún problema. Yo no le debo ni regalo panetones, ni mucho menos. Yo no digo que las instituciones no se apoyen, estoy de acuerdo que se apoyen, pero la ley es para todos, no solamente para el señor Vaca. Es para las autoridades tienen que cumplir a cabalidad lo que la ley dice. Si la ley dice que tienes que licitar una obra, tienes que licitar. Y no inaugurarla antes, tomarle fotito, ponerle su placa y la inauguras un año después. perdón, la licitas un año después. Eso es malversación de fondos, eso es un delito. Entonces, la impunidad campea en todos los estamentos acá en el Callao. Bueno, todo lo que tú refieres, de alguna manera, es cierto, ¿no? Pero, digamos, el vecino que vino de Ramón Castilla con la contaminación igual, ¿no? Dice que tiene, son 10.000 pobladores, pero, y que no es el tema de ahorita, sino de años, ¿no? Pero las autoridades se siguen repitiendo las mismas, a pesar de que hay una tendencia bastante fuerte por el cambio, una tendencia porque estos grupos, yo no lo digo tampoco yo, han salido en diferentes medios de comunicación, hay una asociación muy grande entre la palabra Chimpún Callao con corrupción, ¿no? El chuponeo, bueno, es decir, tantas cosas. Sin embargo, siempre se las arreglan para ganar, ¿no? Bueno. En la punta están los votos golondrinos. Bueno, regalan, hacen tremendas fiestas, ¿no? Regalan comida, en fin, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el tema de la diversión, con el tema con el tema de la diversión, con el tema del sano esparcimiento. Pero, por ejemplo, el año pasado se gastó y se aprobó en Consejo Regional una ingente cantidad de dinero, que no recuerdo exactamente, creo que era más de 1.000.000 de soles, para traer un cantante, ¿no? Sin embargo, el Voice, hoy por hoy, equipo chalaco, ¿no? Está pasando las de Caín. Y francamente es el sentimiento del pueblo chalaco, el corazón del pueblo chalaco que está pero mal sin duda, y nadie pero sin duda, hace nada. El tema radica en que la ubicuidad de las cosas tienen que darse en su momento. Uh-huh. Tenemos una llamada telefónica justamente de este tema del Voice. Ahorita hay una concentración y estamos con Elvis Guzmán desde justamente desde esta concentración donde hinchas, vecinos se están reuniendo para dirigirse a la Municipalidad Provincial del Callao. Vamos a ver que nos informe un poco más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Elvis? Buenos días. Así, buenos días, Tulio. Nos encontramos en el frontis del local de la Asociación Deportiva Club Sport Boys del Callao, el popular Club Rosado, que se encuentra realizando una manifestación hacia dirección de la Municipalidad del Callao. Ellos necesitan urgente el pago de $75.000 para que participen en el torneo de segunda división. Nos encontramos en este momento con Gianfranco Cisneros, presidente de la barra Juventud Rosada, que nos va a explicar un poquito más acerca del tema que se está tratando. Buenos días, Gianfranco. Buenos días. El tema ha sido así. El día martes nos reunimos, se reunió la asociación porque hoy solamente tenía ese día para poder pagar a la gremiación. Nosotros hemos ido hasta la gremiación para poder ir e interrumpir esa reunión para que Voice le ampliaran los días para los días de pago. Hemos interrumpido esa reunión a toda la gremiación para que nos den día para poder pagar esa deuda. Hoy en día no contamos con la región, no contamos con la municipalidad, no contamos con nadie. Estamos a la deriva. Nuestro club está a punto de desaparecer y mucha gente no se acuerda del Voice. Hoy en día nos hemos levantado temprano y estamos todos en las inmediaciones del Club de Sport Boys para hacer una caminata, no en contra, sino pedir por favor a las autoridades que nos apoyen. Nos estamos dirigiendo directamente a la municipalidad para hacerle saber al señor Sotomayor de que no puede estar trayendo orquesta, no puede estar haciendo tantas fiestas y no apoyar a nuestro equipo está a punto de morirse. Nos han dado 4 días para que hoy pague su deuda, de lo contrario nos iremos a la liguilla y las consecuencias serán grandes para todos. Bueno, dígame. Bueno, yo quería saber si ustedes ya han tenido contacto con la municipalidad o van a ir recién a ver si son recibidos por el alcalde Juan Sotomayor. Nosotros no hemos tenido contacto con la municipalidad, hemos tratado de encontrarnos con ellos, pero nos han cerrado las puertas. Ya no nos quedan otras medidas más que tomar esa medida y ir y plantarnos afuera de la municipalidad para que nos hagan caso. Porque lastimosamente hemos buscado por todos lados de que nos hagan caso, pero nadie nos haga caso. Estamos tomando ya medidas más drásticas y serán peores las medidas si no nos hacen caso. Bien, bien, muchas gracias. Nosotros estaremos también acercándonos a la Municipalidad Provincial del Callao con la finalidad de poder informar de lo que viene sucediendo en el Callao. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿qué opinión te merece esto, Antonio? Prácticamente, pues, el sentimiento rosado, el corazón de los chalacos está herido, ¿no? El día de ayer, justo en un canal de señal abierta, veía, pues, que le hacían una referencia al Boys con imágenes antiguas de sus épocas, ¿no? De gloria, ¿no? Y a veces yo me pregunto, no, ¿y por qué tanta cosa con el Boys? Porque en realidad es un sentimiento, pues, ¿no? O sea, claro, es no un es sentimiento, simplemente un equipo. Es un sentimiento total, chalaco, claro. Sin duda. Pero sin embargo preferimos los bailetones. ¿Cuánto se gastará en un bailetón? ¿En traer? ¿Qué orquesta fue la última que vino? El combo... No sé, pero aprobaron una ingente cantidad de dinero para traer el festival. Como te repito, yo no estoy en contra de la diversión. Al contrario. O sea, yo creo que... Pero hay prioridades. Hay prioridades. Y creo que el Boys es una prioridad. Claro. Y que se dejen de aprovechar del Boys. Porque han habido un candidato nacional que ha dicho que quería comprar el Boys, que él pone el pecho por el Boys y hasta ahora no pasa nada. Claro. No sé quién, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero algo leí. Sin embargo, yo creo que hay prioridades. Y el Boys, el club Sport Boys, es una prioridad. Yo creo que Beto Levy se hubiera muerto de nuevo si le hubiera pasado esto. Que el Sport Gran Boys, amigo, además. Claro. Se podría decir que el Sport Boys es, digamos, de alguna manera el resumen de cómo está el Callao. Pero sin duda, pero si te das cuenta es el aprovechamiento de día a día, hermano. Yo para Navidad, por ejemplo, a mí me invitaron a que vaya al Boys y le dije que no, porque yo no me quiero aprovechar del Boys, porque hoy por hoy, lamentablemente lejos de ser el hincha del Boys y de tratar de apoyarlo de alguna manera, no puedo darle la solución del caso. Sin embargo, he visto fotos, paneles con toda la gente del Boys y hasta ahora no le solucionan el problema. Entonces hay un aprovechamiento con el sentimiento chalaco respecto al Boys. Claro, cosa que no debe pasar. Es más, yo le hago un llamado a los hinchas del Boys que no permitan eso. Que no permitan que se aprovechen de su sentimiento chalaco. Claro, es una falta de respeto pero total. Pero ahorita en realidad se necesita el dinero porque si no se pierde por la eso te categoría. Digo, te digo, como te decía fuera el audio, se gastan cantidades enormes de dinero para bailetones, fiestas, salsas, polladas, etcétera, etcétera, etcétera. Acostumbrados acá. Y no tenemos 75 mil soles o dólares, creo, que necesita el Boys. Dólares que necesita el Boys. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿O acaso queremos que el Boys desaparezca? ¿O a las autoridades regionales y municipales no les interesa absolutamente nada? Tenemos una academia deportiva acá en la villa con futbolistas de otro partido, de otro club. Cuando tenemos acá, por ejemplo, a Rómulo Ferretti, por ejemplo. Tenemos jugadores de trayectoria. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué identidad chalaca estamos hablando? Si nuestra propia autoridad regional no la tiene. Entonces, de verdad, me causa vergüenza lo que está pasando. Me causa vergüenza, siendo un médico, tener los hospitales que tiene a cargo. Usted camina por emergencia y camina con las cucarachas. Usted entra a UCI y hay las cochinadas amontonadas. Eso da vergüenza. Me daría vergüenza poner mi nombre en una pared para que me recuerden. ¡Qué vergüenza! Eso no debe pasar. Yo creo que ya 20 años son suficientes de estos gobernantes. Y no hablo de personas específicas, hablo del mismo movimiento. No ha cumplido sus objetivos. Ha mentido. Todas las veces que se han presentado, han mentido. No han cumplido. ¿Eso quiere el pueblo de Callao? ¿Que se siga mintiendo? ¿Que se siga dando la espalda al mar? ¿O queremos mirar el mar para crecer como ciudad-puerto? Como una ciudad desarrollada con viaductos. Nosotros tenemos un proyecto para desarrollar porque creo que el tema este de la línea 2 no está funcionando, del intercambio vial Fosset con Venezuela y el intercambio vial Tomás Valle, que estuvo en el plan urbano director, que alguna autoridad se encargó de quemarlo en el fondo de inversiones cuando hubo un incendio, porque obviamente no interesaba, y sin embargo se maquinó el tema del peaje, la aberración más grande del mundo, pues. ¿No? O sea, queremos el desarrollo del Callao, queremos que el Callao tenga una zona turística, queremos que el Callao tenga una zona gastronómica. Dime, ¿qué hotel 5 estrellas tiene el Callao? Al Callao llegan entre 100 y 120 transatlánticos al año, entre 1.000 y 1.500 pasajeros por buque. Todos salen, se suben a su bus y se van a San Isidro, a Miraflores. Pero pasa eso porque el gobierno regional no ha puesto el énfasis necesario en desarrollar el Callao turístico. Tenemos las huacas que puedas observar, las tenemos acá en el Callao. Tenemos los humedales de Ventanillas, que no lo explotamos. Entonces seguimos con más mentiras. Las islas. Nosotros, como Aduanec, y todo el equipo de Aduanec, está Silvio Farfán en Ventanilla, Raúl Leche en Bellavista, Roberto Morales en La Perla, por definir otros candidatos. Estamos abocados a trabajar, y somos un equipo fuerte y coherente, con las ideas clarísimas que el Callao tiene que ser una ciudad-puerto. Y si el puerto desarrolla, la ciudad tiene que desarrollar. Hay que aplicar el tema de la responsabilidad social, y la responsabilidad social no es tocarle la puerta a Deep Water y pedirle 200 sacos de azúcar o 200 kilos de pescado. Eso no es responsabilidad social. Responsabilidad social es comprometerse con la ciudad para desarrollarla, como hace Valparaíso, como hace cualquier puerto del mundo. Así es. Cosa que no funciona acá en el Callao. Bien, hemos estado pues con Antonio Bacamaguat, candidato al gobierno regional por el partido político Aduanec. Estamos iniciando esta campaña electoral, seguramente habrán algunos cambios, algunos reacomodos. Sin embargo, es importante que nuestros amigos oyentes puedan escuchar de las mismas palabras de nuestros invitados cuáles son sus propuestas, cuáles son también, digamos, su posición con respecto a otros partidos políticos, sobre todo aquellos que nos están gobernando actualmente. Bueno, Antonio, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros, esperando poder tenerte en otra oportunidad, y tus palabras finales, de repente... saludo pues al pueblo chalaco y alguna, digamos, algunas recomendaciones a los votantes para estas elecciones del 5 de octubre. Bueno, primero tú le agradecerte la invitación, siempre nosotros prestos a estar con la prensa honesta del Callao. Simplemente decirle a los oyentes que 20 años son suficientes. 20 años nos han gobernado con más de lo mismo, regalando pescado y mintiendo. Ahora el Callao quiere el cambio. Y el cambio se va a dar con Aduanec, con Antonio Baca la región y los candidatos de Aduanec. Muchísimas gracias y espero, por el bien del Callao, que el problema del Sport Boys se solucione de la mejor manera y que los hinchas, nosotros los hinchas del Boys, estemos contentos de una solución. En lugar de tantas fiestitas y salsas, deberían de apoyar directamente al Sport Boys. Bien. Bien, amigos, ha sido Antonio Bacamaguat, candidato pues para el gobierno regional por el partido Aduanec. Nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estos son los artistas salseros en radiochalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía.

Bueno, hay personas que lamentablemente por el tema de trabajo, algunos por diversión, tienen que estar expuestos largas horas ante los rayos solares. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, que tienen que estar todo el día ahí, pobrecitos, vendiendo, trabajando. Aquellos que se van a la playa también. ¿Cuáles son los cuidados que uno tiene que tener y en qué horas del día? Porque hay horas del día, digamos, de menos intensidad solar, y hay horas del día donde el sol pues está más ardiente. Claro, hablando un poco en general sobre el cáncer de la piel, decimos que es una enfermedad, ¿no? Que dentro de los factores de riesgo, hay numerosos factores de riesgo dentro que es lo que es la piel blanca, lo que es la presencia de lunares, un antecedente hereditario, si un familiar tiene cáncer de piel, y el más importante que es lo que son los rayos ultravioletas. Ahora, las horas de exposición más peligrosas son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por eso se recomienda. En realidad, todas las horas tienes que estar protegido, tanto sea haga sol o no haga sol. Pero dentro de esas horas sí hay que protegerse con un bloqueador solar. Se recomienda a las personas que trabajan, a las personas que se exponen al sol, echarse el bloqueador media hora antes de salir de su casa y luego cada dos horas, ¿no? Entonces, recomendamos no solamente el bloqueador, sino también protegerse con un gorro, un gorro que proteja todo, la parte de la frente, la parte de atrás, y colocarse, si hay zonas, hay momentos que hay bastante radiación, colocarse en la sombra, ¿no? En la sombra, claro. ¿No? Y también proteger los ojos con los lentes oscuros, pero no, los lentes tienen que tener protección UV. Eso es importante. Se habla de bloqueadores. La otra vez vi que alguien se compraba se fue a comprar unos lentes. ¿Cuánto cuestan tus lentes? 10 soles. 10 soles. Entonces hay bloqueadores y bloqueadores, claro. Hay lentes y lentes. Entonces usted, doctora Jacqueline Chávez de Medicina General, explíquenos qué tenemos, cuáles son los lentes adecuados para poder proteger nuestra vista de los rayos ultravioleta. Claro, como le iba diciendo, son lentes que se compran en tiendas autorizadas y que tienen esos medidores especiales que se llaman los uviómetros, ¿no? Que miden la radiación UV. Entonces, tienes que comprarte lentes oscuros que protejan no solamente los ojos, sino también una parte más, que sean anchos, ¿no? Y que sea, pues, con recomendación. Y que diga, pues, no, que tiene tanta protección UV. Que tenga garantía. Y que tenga garantía. Sea una tienda de confianza, ¿no? Y eso no cuestan 10 soles. No, eso cuesta más. Bueno, y también los bloqueadores. Hay un montón de bloqueadores. Exacto. ¿Qué bloqueador tengo que pedir en la farmacia o dónde lo compro? Bueno, los bloqueadores hay diversos tipos, es de acuerdo a la cantidad de factor protector solar. Entonces, en general, todos los bloqueadores solares no te protegen al 100%, pero se recomienda usar a partir del factor 30. Entonces, factor 30, 50, ¿no? Del 30 te protege un 96%. El 50, un 97%, y el demás, un 99%. ¿Hasta cuánto hay? ¿De 30 hasta cuánto? Más de 50. Más de 50. Sí. Ahora, el bloqueador solar hay también pediátrico y también hay adulto. Hay en crema, hay en gel. Entonces, ajá, se recomienda, si es una paciente que tiene cutis graso, pues para que pueda ser más fluida, usar en gel. Y los que tienen cutis seco, pues usarlo en crema. En crema. En crema, sí. Bueno, ¿y estos bloqueadores? ¿Y cuánto de bloqueador me tengo que echar? ¿Poquito? La recomendación montón, es... ¿Todo el chisguete? ¿Cómo es la no, cosa? No, la recomendación es... Agarras dos dedos, más o menos la punta de los dos dedos, aplicas y eso echas por zona. Entonces en la cara, dos dedos, ¿no? Dos puntos de dedos. ¿Y tiene que quedar blanco o tiene que meterse en la piel? Tiene que quedar, es una crema pareja, ¿no? Ya. ¿No? Protegiéndola. Sí. Bueno, y las pieles tampoco no son iguales, ¿no? No. Hay niños también que tienen, exacto, una piel más delicada. Por hay... eso se recomienda a los niños menores de 6 meses no exponerlos al sol, ¿no? Y que lleva a la playa a su hijo, apenas tiene 2 meses, 3 meses. ¿Desde qué edad se puede llevar un niño a la playa? En sí, no es recomendable llevar a los niños a la playa. ¿Por qué? Porque su piel de ellos es más sensible, no está tan desarrollada como el adulto. No tiene también las defensas necesarias. Está en formación, ¿no? Exacto, está en formación. Entonces, no es recomendable llevar a los niños a la playa, ¿no? Y entonces, no exponerlos, ¿no? Por más que tengas un bloqueador que sea pediátrico, no es recomendable exponerlos. No es recomendable. No es recomendable. Bueno, y hay diferentes tipos de piel. Creo que la piel morena es más fuerte, claro, que una piel blanca. ¿Es así? Exacto. No, ¿Y por qué? los factores de riesgo, como le estoy comentando al inicio, son: la piel blanca tiene un mayor porcentaje de sufrir cáncer de piel. ¿Por qué? Porque la piel blanca no tiene lo que son la cantidad de melanocitos, que son células que nos protegen del ingreso de rayos UV. Entonces la piel trigueña, la piel oscura, tiene más cantidad de melanina. Entonces esa melanina nos protege de los rayos UV. Ajá. ¿Y si es negrito? También. ¿También sí tiene que usar bloqueador o no? Como le digo, es un factor de riesgo que tiene protección UV, pero no el hecho que seas negrito, no significa que no te vas a echar bloqueador. También tienes que protegerte. Si no, habría discriminación también. Discriminación racial. Bueno, estamos con la doctora Jacqueline Chávez, de Medicina General, conversando pues acerca de el cáncer de piel. Bueno, ¿qué cosa es el cáncer de piel y cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo saber que estoy padeciendo de cáncer de piel? Y tendría que ir al médico, pues, ¿no? Claro, el cáncer de piel es una enfermedad que altera las células. O sea, las células normales se encuentran distorsionadas, aumentadas. Entonces, esos, ¿por qué? Porque los rayos UV modifican el ADN de nuestras células. Entonces, ahí se forma el cáncer de piel. Tenemos varios tipos de cáncer de piel. Tenemos entre los melanocitos y los no melanocíticos. Tenemos el carcinoma celular, tenemos el escamoso, tenemos el melanoma maligno. Es de acuerdo a dónde afecta. Ahora, ¿Qué son los, cómo podemos nosotros distinguir o cómo podemos nosotros identificar si tenemos cáncer de piel? Solamente basta tener solamente un espejo, nada más. Espejo y mirarse. Tenemos una lesión, un lunar, por ejemplo. Un nuevo lunar, digamos, que apareció. Tenemos una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ABCDE, que debe saber lo que debe las personas tener en cuenta. El A. Entonces, el A, el aspecto, ¿no? El aspecto. Divides tu lunar en cuatro partes. Tiene que ser, las cuatro partes tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces no, por lo menos no es un signo de alarma. Si veo que al dividir las cuatro partes veo que hay irregularidades, entonces ahí tenemos que ponernos a pensar y acudir, ¿no? No es un lunar redondito, sino medio raro. Claro, ese es el A, el aspecto. B, los bordes, tiene que ser regular. Si tenemos un lunar irregular, entonces hay que tener, es un signo de alerta para decir que puede ser un cáncer de piel. Ajá. Entonces el C, que es la coloración. La coloración de un lunar tiene que ser pareja. Si vemos un lunar que tiene coloraciones diferentes, por ejemplo marrón, morado, negro, entonces también es un signo de alarma que puede ser un cáncer de piel. El D, el diámetro, más de 6 milímetros también nos hace pensar que puede ser un cáncer. Y lo último, que es la evolución. Tenemos un lunar que ha cambiado, que nos duele, pica, sangra, entonces también es un signo de alarma, ¿no? Un signo. Y automáticamente tenemos acudir que ir al dermatólogo. Hacia el Centro de Salud Integral San Luis Medic, ¿ah? Para que nos puedan, digamos, diagnosticar qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y eso es producto de que las personas, pues, no se cuidan la piel. Ya el sol no es como antes, pues, ¿no? El sol ha cambiado, la capa de ozono está muy deteriorada, los rayos ultravioleta, pues, en realidad hacen estragos en nuestra piel. O sea que ya la gente no se puede broncear. Exacto, ¿no? Ahora, los bronceados, hay incluso cremas que broncean, ¿no? Es preferible broncearse con una en tu casa con una crema que exponerse al sol para broncearse, pues, ¿no? Claro, si no. Inclusive también hay gente que recurre a las cámaras, ¿no? Bronceadoras. Que ahora también están contraindicadas. ¿Por qué? Porque esas cámaras bronceadoras emiten rayos UVA, que son los que causan cáncer de piel. Cáncer de piel. O sea que mejor no te broncees. Mejor no te broncees. Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerle a la doctora Jacqueline Chávez por haber estado con nosotros. Ella viene desde el Centro de Salud Integral, San Luis Medic. ¿Y a qué teléfono pueden llamarlos de repente para hacer una consulta? De repente para pedir algún consejo, para ir a visitarlos también, ¿a dónde pueden llamarlos? Ya, el teléfono es el 719-6833 o el 535-4558. Estamos ubicados en la avenida Carlos Aguirre, 108, segundo piso, cruce de la avenida Túpac Amaru con la Panamericana Norte. Muy bien, pues muchas gracias. En realidad ha sido una explicación bastante gráfica de todo lo que es el cáncer, ¿no? Sobre todo el ABCD, hasta D, ¿no? Sí. Así que ya lo saben, amigos, tienen un lunar nuevo en este verano tan caluroso y ustedes pueden realmente hacerse un diagnóstico primario para luego asistir, pues, a un centro médico donde pueden ya determinarle qué enfermedad tiene, ¿no? Sí. Una última cosita más, el Policlínico San Luis Medic, estamos en promoción, estamos regalando Ecografías abdominales 100% gratuitas. ¿Ecografías abdominales? Sí, 100% gratuitas. Tenemos lo que es la curación en odontología también. ¿Ecografías abdominales? Ah, para ver si está en estado. No, la ecografía abdominal es para ver lo que es la parte del abdomen superior, hígado, estómago, páncreas. Si tiene piedritas en el en la vesícula. Claro. Ah, ese examen no es tan barato. No, estamos regalando 12 ecografías abdominales. ¿15% de descuento? No, estamos son los vales, pero estamos regalando 100% de descuento en la ecografía. 100% de descuento. Bueno, vamos a ir promocionándolo todas las semanas para que la gente llame y se puedan llevar su su vale para que se saque una ecografía abdominal completamente gratis. ¿Qué más? Claro, aparte de eso, estamos regalando también un odontograma y una curación gratuita, servicio de odontología y un examen de laboratorio completamente gratis. Y examen de laboratorio. Sí. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a nuestros amigos de San Luis Medic, Centro de la Salud Integral. Ya saben, pueden llamar al 719-6833 o al 525-4558. ¿Ah? Especialistas en la salud. Bueno, esperamos que no sea la última oportunidad o la última vez que la tengamos por aquí. Esperamos que podamos contar con ustedes para de repente hablar de los dientes, de repente del hígado, de repente de algún tipo de enfermedades, que es muy importante siempre claro, las palabras de los profesionales de la salud. Muchas gracias y sus palabras finales. Gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y regresamos con lo último de tu programa, Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. 11 de la mañana y 1. Ya estamos de vuelta en la parte final de tu programa, Así es el Callao. Vamos a tener una conexión en vivo y en directo con los amigos del Sport Boys, que están pues haciendo todo lo posible con la finalidad de que puedan salvar pues al equipo de todos los chalacos. Para que no pierda la categoría. Bueno, antes de esto, vamos a tener una comunicación telefónica con Doyle Acosta, gerente general de comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao. Ellos están en estos momentos en algún punto de nuestra gran provincia, Chalaca, realizando pues una limpieza. Están recuperando también alguna zona del Callao del comercio ambulatorio. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación con Doyle Acosta. Así es, estimado, muy buenos días. Te saluda Doyle Acosta para las órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Doyle? Justamente queríamos saber, sé que ustedes están en San Juan Macías, ¿qué actividad se está realizando en este momento de parte de la Municipalidad Provincial del Callao? Efectivamente, bueno, tú sabes que la gestión del doctor Juan Sotomayor García, preocupado siempre por el orden y por el respeto a las normas, hemos venido haciendo un operativo para evitar la gran cantidad de ambulantes que habían en la zona. Hemos coordinado con los trabajadores, con las empresas aledañas, con los negocios y el mercado, y es así pues que ahora tenemos San Juan Macías limpio, ¿no? Y verdaderamente la población está muy contenta. Adicionalmente a ello, ahorita estamos ya prácticamente terminando, se ha hecho una labor social también de un apoyo de pescado para la gente del sector, y bueno, estamos tratando de dar una tranquilidad a esta zona que verdaderamente lo necesitaba, puesto que los ambulantes estaban creando un perjuicio, no había un libre tránsito, y lo que se trata pues es de dar un orden, ¿no? Y eso es lo que hacemos a través de la gestión del doctor Juan Sotomayor. Bien, realmente un trabajo muy loable. Doyle, quería saber, ¿ustedes tienen planificado realizar esta misma actividad en otros puntos de nuestra provincia? Efectivamente, estamos tratando de entrar a la zona de la Chalaca, por el Mercado Rojo, y en distintas zonas, ¿no? Pero no se trata solamente de como lo malo, como las personas que, entre comillas, no dejamos trabajar. Hay que decir que Juan Sotomayor trabaja y deja trabajar. Eso significa que nosotros fomentamos la formalización. Acá eso es la tarea fundamental, formalizar al pequeño microempresario. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estoy saliendo de acá de San Juan Macías y estamos yendo a Tomás Valle con Pacamayo, donde se han implementado pues unas ferias escolares. Y te comento, estas personas antes, por ejemplo, eran ambulantes. Hoy en día ya se han formado, se han organizado, han hecho su asociación, han gestionado sus permisos y están trabajando como debe ser. Y es así que nosotros estamos viendo la inauguración, por ejemplo, de estas ferias escolares, como tú también podrás haber visto en Plaza Catanave, y creo que esa es la forma, la formalidad. Y como te digo, Juan Sotomayor trabaja y deja trabajar. Así que bajo esos términos estamos tratando, porque estamos en estos momentos previos al inicio de las clases escolares, fomentando estas campañas escolares en esta zona, donde traen implementos de muy buena calidad, textos, útiles, ¿no? Y justamente pues trabajar de manera coordinada, creo que es la manera del éxito, la formalidad. Bien, un agradecimiento al doctor Doyle Acosta, gerente general de comercialización de la Municipalidad Provincial del Callao. Y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad. Y tus palabras finales, seguramente de invitación a los vecinos chalacos para que visiten pues las ferias escolares que vienen realizando en el Callao. Sí, efectivamente, lo primero es agradecerte por tu llamado, a todos los chalacos que nos están escuchando en este momento. Sabemos que el programa tiene una muy buena llegada hacia el pueblo chalaco. Lo primero que debo decir es un saludo fraterno y sí, incentivar a que acudan a estas ferias escolares que tenemos, por ejemplo, en la Plaza Casanare o acá en el Cono Norte, como es en Tacarroy y Tomás Valle. Y los incentivamos, ¿por qué? Porque hay que apoyar al pequeño y al microempresario, aquellos que han logrado formalizarse, ¿no es cierto?, cumpliendo todos los requisitos, porque esto le va a dar calidad, le va a dar organización y esa formalidad que tanto han esperado. Así que les sugiero que vayan, se acerquen, se apersonen, porque verdaderamente los productos son, aún no cumplen con todos los parámetros de formalidad y creo que hay que apoyar a esta gente y la municipalidad, bajo esos términos, como lo dije a través del alcalde doctor Juan Sotomayor, está muy preocupado en el sentido de apoyar y que la población y el vecino pueda acudir a esos lugares que no solamente venden útiles, sino acá pueden venir con toda tranquilidad, porque acá hay shows artísticos, correcto, hay médicos de cabecera que te van a atender a las personas que puedan venir y adicionalmente la seguridad está garantizada, porque hay serenazgo y Policía Nacional que va a contribuir a que toda persona, toda familia que venga a comprar, pues tenga toda la seguridad del caso. Muchísimas gracias y que tengan un buen día y cuando busquen estamos para servirles. Bien, muchas gracias a Doyle Acosta por esta comunicación telefónica y informando lo que se viene realizando pues en el Callao. Bueno amigos, nosotros seguimos también preocupados como ustedes por digamos la situación de la misilera porteña, el equipo de todos los chalacos, el Sport Boys. El Sport Boys que de alguna manera pues dio gloria a todos los chalacos. En realidad es un equipo muy querido aquí en el Callao. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos seguidores del Sport Boys y realmente son personas que quieren al Sport Boys de corazón y que están dispuestos a cualquier cosa por el equipo de sus amores. Ah, y que no perdonan pues que muchas autoridades no estén apoyando al equipo del Sport Boys y que incluso, como ya lo dijo Antonio Vaca, se contratan a jugadores de otros equipos cuando se tendría que dar todo el apoyo a el equipo de todos los chalacos, el Sport Boys. Bueno, vamos a irnos con este enlace telefónico desde la misma municipalidad provincial del Callao, desde el frontis de la municipalidad. Estamos con Elvis Guzmán, quien nos va a informar cómo van sucediendo esta manifestación donde los hinchas del Sport Boys están solicitando pues apoyo para poder seguir en este campeonato de segunda división. ¿Cómo estás, Elvis? Cuéntanos, buenos días. Buenos días, Julio, gracias por el pase. Bueno, nos encontramos en el frontis de la Municipalidad del Callao. Ahí se encuentra reunido un grupo de alrededor de 200 hinchas que manifiestan que las autoridades del Callao no les realizan ningún tipo de apoyo. A este recinto han llegado dirigentes del cuadro Sport Boys como del Comité de Apoyo, encabezando el Comité de Apoyo Ezio Saldarriaga. Asimismo, el presidente de la barra Juventud Rosada, Gianfranco Cisneros. Hace unos minutos, Tulio, ha salido de la municipalidad el gerente general de programas sociales, Emilio Calderón. Él pues ha recibido las quejas de los manifestantes y les ha prometido una reunión, en este caso con el gerente municipal, George Collante. Como se sabe, Juan Sotomayor no en estos momentos en el Callao. Él está de viaje, no sabemos en qué provincia, pero ya los cabezas del grupo, en este caso de Juventud Rosada y Comité de Apoyo, se están reuniendo con el gerente municipal, vuelvo a repetir, Yor Collante, buscando pues alguna solución, como ellos lo llaman, algún salvavidas, para que el cuadro rosado no descienda de categoría. Ahorita en estos momentos están saliendo de la reunión, para escuchar a ver cuál es la solución que les ha podido dar el gerente municipal Yor Collante. Ellos están saliendo muy alegremente, lo que nos da a de repente especular que ha habido una buena conversación. No sé si tú tienes alguna pregunta en cabina, Tulio. Bueno, por los gritos de algarabía, todo parece indicar que va a haber alguna ayuda para el Sport Boys. En todo caso, así es, como te repito, está saliendo muy alegremente. Parece que las conversaciones han tenido fruto. Esperemos que sea el salvavidas que tanto esperaban para salvar al Club Rosado por maravilla y por la celebración. Esperemos que haya tenido buenos resultados. Como lo repito, tú puedes escuchar a los manifestantes, es una bulla abrumadora. Ellos están celebrando, esperemos como todo calaco de corazón, que haya o que exista el salvavidas que ellos tanto anhelan. Te escucho, Tulio, en cabina. Sería importante poder comunicarnos, conversar con alguno de los dirigentes que ha sostenido esta reunión con Emilio Calderón, funcionario de la municipalidad, con la finalidad de que nos puedan decir en calidad de primicia qué, digamos, el resultado ha habido de esta reunión. A ver, me permite porque en este momento se está saliendo recién el señor Emilio, él es gerente del programa social en la municipalidad del Callao. A ver, vamos a tener un enlace por a ver si nos puede decir de qué tema han tratado o qué tema han tocado, a ver si le ha lanzado el tan esperado salvavidas que ellos solicitan para perder la categoría. Cuéntanos, Emilio. Sí, lamentablemente la alcalde no ha podido atenderlo porque no se encuentra aquí, está en una comisión importante, pero ha delegado a un grupo de personas para poder atender esta comisión de la barra. Efectivamente, la idea como chalacos que somos es salvar al bol, y por ello en el transcurso de las horas, el doctor Juan Sotomayor va a llamar nuevamente a los empresarios del Callao a ponerse de pie en este momento tan tan complicado que está pasando hoy. Como se sabe, ellos tienen hasta el día de mañana para no perder la categoría. ¿Cuál sería la solución que ya prometió? Sí, tenemos la voluntad del alcalde de convocar inmediatamente a los amigos empresarios. Nosotros esperamos que en las próximas horas el tema se haga más efectivo para poder cumplir con esta deuda que sostiene el bosque. Sotomayor está comprometido con el cuadro arrasado. Sí, así lo ha dicho, no de ahorita, de mucho antes. Y él se pone también al frente de esta jugada para en el día ver la posibilidad de que las empresas del Callao se manifiesten en favor de esta institución que es parte de la historia del Callao. Muy agradecido. Esas fueron las palabras de Emilio Calderón, gerente general de los programas sociales de la Municipalidad del Callao. Como tú de repente pueden escuchar, la maravilla es tremenda. Ya se han puesto en comunicación con diversos empresarios salacos para que lancen alguna medida de solución, en este caso de salvación del cuadro rosado, el cuadro de todos los salacos. Bien, sí, bien, Elvis, muchas gracias por esta comunicación. Esperamos tener mayor información acerca de este apoyo que necesita urgentemente pues el equipo rosado para no perder la categoría. Muchas gracias y más información la estaremos brindando en tu diario Prensa Chalaca. No hay hay en el suelo chalaco un solo muchacho con más de un pulmón, que no ande ronco los lunes por tantos chimpunes que dio al Sport Boy. Ese equipazo porteño que a fuerza de empeño desde Calichi supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. ¡Vamos, voy! Quiero ver. Bueno, bueno, amigos, y de esta manera, con la alegría de siempre, pero con la alegría también de saber que hay alguna autoridad que se va a preocupar de que el Sport Boys no pierda ya esta categoría. Nos tenemos que retirar. Nosotros seguiremos informando acerca de cómo va, sobre todo, este dinero que necesita el Club Rosado de $75,000 para poder tener la posibilidad de continuar en segunda división. De lo contrario, descenderá más aún y tendrá que jugar en la Liga del Callao. ¿Ah? Y no queremos eso. Esperamos que este club, que tiene tanta tradición, que ha logrado calar en el corazón de miles de chalacos, pueda tener una oportunidad más en este campeonato que ya está pronto a iniciarse. Así que seguiremos informando, amigos, de todo lo que viene ocurriendo. Nosotros nos vamos a retirar. El día lunes nos estaremos reencontrando en un programa similar y seguiremos contándole todo lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide. Y nos estamos, bueno, a todos aquellos que nos quieren, que quieren seguir escuchándonos a las 3 de la tarde en www.radiosatélite.pe. ¿Ah? Ahí estaremos en el programa Jóvenes en Acción a partir de las 3 de la tarde. Bueno, que tengan ustedes muy buenos días. Y luego al galope, brillar en Berlín. Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. ¡Vamos, voy! ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del viril sin un calla. ¡Vamos, voy! ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el bilinchi un calla. Ahora que dice muchachos, que oiga, ve también churro para los nervios. Viendo jugar la Rosada, las glorias pasadas he vuelto a vivir. Pues como ayer la de cuero, la lleva el puntero comiéndose el fil. La cruza un jab que domina, igual la piscina, la da el callejo. Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y aniden el gol. Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y aniden el gol. ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del viril sin calla. ¡Vamos, voy! ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del viril sin calla. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.